hecho ustedes leyeron, los considerando, que hicieron todo un esfuerzo para tratar de justificar la no actuación, la zona liberada, pero no lo pudieron tapar eso, y acá hay una responsabilidad también del Estado, y realmente las pruebas para que se conocen de trago de los que existen, bajo ningún punto de vista, nosotros vamos a ir directamente al Tribunal Superior, y de ahí iremos a la Corte Suprema de Justicia, porque se han atacado principios fundamentales del derecho penal, y derechos fundamentales de la Constitución Nacional, entonces nosotros vamos a seguir luchando por la, jurídicamente por la absolución de la compañera. ¿Responsabilizar en qué sentido? Lo que quedaron probados tres cosas. Una, que se quemó. Otra, quedó probado de que no hubo actuación de la policía. No solo no hubo actuación, sino que hubo orden de no actuar. No tenía los elementos ni siquiera para hacerlo. En el momento que ustedes son periodistas, deben siempre todas las paritarias, se ponen el cerco, están afuera, no están adentro, que no tiene ningún sentido que estén adentro. Así que prácticamente al Estado lo único que le faltó fue ponerle un poco a planeamiento. Y tercero, que hubo gente al cual en los mismos consideraciones de la sentencia se refieren, hubo gente extraña que se ha tratado de desvirtuar, que no lo había, pero sin embargo, si uno ve la foto de ese hijo de 14 años que estaban ahí, que no tenía nada que ver, y todos los testimonios, los testimonios puestos por la parte del centro, los testimonios puestos por la propia fiscalía, testimonios compañeros de trabajo, compañeros que participaban ahí, y periodistas, plantearon justamente este hecho. Por ejemplo, no supieron responder un tema que para mí es importante. Un periodista como ese Riquelme planteó el que a las 6:30, donde cuando todas las policías decían que en esa hora no se podía porque había humo, había fuego, estaba prohibido Mariano Moreno, él estuvo a las 6:30 por Mariano Moreno, sin ningún problema, le avisó que había fuego por él y volvió. Ahí está. Eso no puede ser tachado de que fue inducido por una parte, por decirlo, sino que fue citado por la propia instrucción, y esto ya también lo dijo la instrucción, jamás se investigó ese tema. Supongo que sí. Lo que pasa es que esta denuncia está en mano. Ahora vamos a ver, digamos, hablando en términos políticos, ahora la pelota está en la cancha de ellos, y el fiscal es el que tiene que actuar. ¿Sensaciones? Pero mucha, hablo en general, ¿no? Porque, o sea, hablo por mí y en general, tengo mucho sentimiento encontrado, porque nosotros queríamos que nos absuelvan, ¿no? Que nos condenaran para mal que mal tapar muchos carros de ellos, ¿no? Y para no dejar en vergüenza a la jueza, ¿no? La de Diego López Lezón. De todas maneras, un año y un mes preso, nos pueden haber golpeado, nos pueden haber refugiado, nos pueden haber golpeado a nuestras familias, pero sin embargo seguimos luchando, salimos a la casa a seguir luchando, no nos van a doblegar, no nos pudieron doblegar, esto no termina acá, y si ellos nos castigaron por algo que no hicimos, bueno, está bien, estamos dispuestos a cumplir su castigo, pero sin embargo no vamos a dejar de romper las pelotas todos los días de las protestas y en cada marcha que haya por un reclamo salarial para que el trabajador tenga un sueldo digno y pueda vivir como tiene que vivir. Un año y después de mes. Sí, no, o sea, bueno, nosotros, a mí, en general me llamaba todos los días o llamaba a ver a lo mismo. Y sabemos que está en Buenos Aires, que estaba en Buenos Aires, no sabemos si vino o no. De todas maneras, tampoco le podemos pedir que él se haga presente, ni nada. Él ya nos ayudó igual en todo lo que le pedimos por mi parte. Yo le pedí, me ayudó, no tengo nada que decir de arte, porque es otra conducción. No está Raúl Gómez, que fue la persona que nos dejó a nosotros prácticamente tirados. Y bueno, agradecerle a Miguel de Estrada, a la gente del Partido Obrero, a Alfonso Lobo, gente de la CTA. Partido de, o sea, de Derechos Humanos, la madre de Plaza de Mayo, toda la gente que nos ayudó, si me pongo a nombrar no, no terminaríamos. Pero en general le agradezco a todas y cada una de esas personas y gracias a ellos hoy en día estamos acá afuera. Porque si no se hubiese acercado toda esta gente y esto no se hubiese hecho tan conocido, quizás no estaríamos nosotros acá, ¿no? O sea, todo esto se hubiese tapado como se tapa todo en Río Gallegos y estaríamos presos, capaz condenados y nadie sabe qué. Las expectativas eran que había salido todos absueltos, o sea, no como quedamos condenados a 3 años y como burlándose de nosotros, diciendo que tenemos que hacer tareas comunitarias limpiando una plaza, que tenemos que llevar por medio de nuestros medios, llevarle las cosas para arreglar la plaza, y que aparte de eso, que tenemos que ir a un curso a una charla de ecología. Esto que es un sistema ecológico, o sea, no necesito que me enseñe alguien, yo lo aprendí eso en la escuela básica. Pero bueno, se ve que nos quisieron como dar una charla de lo que era un gremio, querían enseñarnos a nosotros lo que era un gremio cuando nosotros llevamos un año y algo preso por lo mismo. O sea, obvio que sabemos lo que es un gremio, sabemos cómo se maneja, y bueno, o sea, pero bueno, o sea, para nosotros esto no termina acá, como que termina el sistema. Sí. Y sí, es un sistema absurdo, no tiene un equilibrio en el sentido de poder decir, bueno, yo tengo mis garantías como ciudadano o como trabajador, que me puedo ir a protestar y que pase algo, y aún igual nos meten presos. Lo mismo que pasó con el gendarme Carrancho este en Panamericana. Como siempre tienen sus herramientas como para decir, bueno, a ver, que aquí le toca estar preso ahora y bueno, siempre, digamos, creo que ya hace más de 30 años ya lo venimos sabiendo de cómo se manejan acá con la justicia. Mal, un año y un mes sin ver a mi familia, detenido por algo que no hicimos en realidad. Y bueno, los verdaderos delincuentes nos gobiernan, si quieres decir. ¿Cómo ves la responsabilidad de los partidos? ¿Cuál es el balance? No, mal, mala institución, mal el gobierno. Y si es solución eso, y pagamos platos nosotros. No, que los primeros meses estaba en la dependencia. Después no, bueno, con él vivimos juntos hasta ahora, 8 meses. Bueno. No, 9 meses vivimos juntos ahí. Pero bueno, nada. ¿Cómo obviamente, digamos, no a saltar, digamos, a una sentencia de un juez, por eso la vamos a apelar, digamos, estamos de acuerdo en todo su conjunto desde el principio, desde que estamos presos hasta hoy, digamos, por algo, digamos, fue un tirón de oreja, ustedes lo quemaron, bueno, le vamos a dar una pila de años, ¿no? Como no tiene estado sustentable como para decir, bueno, están muy comprometidos, ¿no? Si somos inocentes con esto, no hay otra forma. De todas maneras, en el juicio este se quedó demostrado que había muchas pruebas falsas, que para condenarnos a nosotros un par de testimonios sirvieron y para absolver a otros sirvieron esos mismos testimonios que nos acusaban. y muy raro, o sea, dentro de todo, muy armado, podríamos decirlo, porque era muy armado, o sea, ver cómo la gente de la policía entraba a declarar, o sea, ojo, yo no, contra la policía y los bomberos que estaban ese día, que fueron a declarar, no sé nada, porque ellos fueron tan víctimas como fuimos nosotros de todo esto. ¿Por qué? Porque los mandaron a un lugar sin protección, sin armas, sin experiencia. Había un pibe que llevaba recién 2 meses trabajando en la policía, que recién había salido a la escuela, entonces, fueron tan víctimas como nosotros. Ellos estaban haciendo, cumpliendo con su laburo. Reciben órdenes, lamentablemente no los dejaron actuar y bueno, no pudieron hacer nada. Pero ellos reciben órdenes de más arriba. En el juicio, si seguían preguntando a los abogados, se iba a llegar a que la orden la dio gobierno para que no hagan nada, porque ya habían llegado a Lewis y no pasó nada. Y a Lewis ni siquiera se presentaba a declarar, se excusó a asistir. Cuando le preguntan al fiscal de provincia que si iba a hacer alguna acusación, el tipo no había hecho nada, ni siquiera sabía cuánta plata se había perdido en destrucción material, no sabía qué se había perdido, no sabía qué faltaba. Y entonces, ¿en qué estamos? O sea, están haciendo un escándalo porque era un edificio histórico y culpándonos a nosotros, y sin embargo no tenían ni siquiera un recuento de qué papeles tenían ahí adentro, de qué falta, de qué había. O sea, es increíble. Además, es para tirarse los pies. Además, ahí le doy, se dan cuenta la importancia que le dio el gobierno primero a la causa y ahora en el juicio. O sea, el fiscal de Sábado nunca apareció, él pudo ser parte acusatoria de nada más del fiscal de Gordano. Nunca apareció, eso hace dar cuenta que no le importó nunca eso. Solo fuimos un paquete armado para decir, bueno, nos metimos presos. ¿Cómo quedaron ustedes con el tema de trabajo? Nosotros mañana nos vamos a presentar cada uno su dependencia en el lugar del ministerio que corresponde a cada uno y vamos a pedir que nos reincorporen porque todavía nuestra sentencia no está firme y todo esto todavía es apelable. Así que nosotros, mientras tanto, tenemos que seguir cumpliendo funciones. O sea, es como todo. No, a nosotros no nos dieron carta de despido ni finiquitar. Claro, o sea, gente que nos congelaron las cuentas. O sea, a algunos, a otros no. Pero la gran mayoría que nos congelaron las cuentas y nada más que eso. O sea, mientras durara el tiempo que estuviéramos detenidos en el proceso de esta causa. Bueno, buenas tardes a todos y estoy contento por estar con el compañero de causa. Siento que uno de los detenidos por la causa me daban por prófugo, una semana me andaban buscando, me dieron las detenciones de allanamiento en el trabajo, que a la media hora me escuchó con la prensa, ¿no? Ya se me acusaba de que yo era el autor de muchas cosas. O sea, solo aunque este es un caso político, vínculo, corrupción de total, donde era apretado por los mismos policías. Los mismos policías me decían, ojalá que vos sabés, ya tenemos todo. Y así la misma situación de la jueza que yo en mi juicio lo dije, me sentía manipulado por eso. Que yo me haga cargo del cargo que eso me dice. Y así se pudo comprobar en el juicio con un audio que yo me partí el corazón, la manipulación que hacía con la gente. Cómo mandaba y hubo mucho vínculo oscuro ahí en el juicio. Y eso es lo que me llamó la atención. Hasta el día del juicio también fuimos golpeados por infantería, no estoy en contra de nadie, pero infantería, que hicimos las denuncias esas, porque no era la forma que nos traten tampoco. Y lo que me llamó la atención hoy, que hoy hubo mucho policía basado, incluso más a bomberos, o sea, no sé quién da la orden. Y todo es el mismo vínculo político, ¿no? Político, no hay otra. Taparon muchas cosas que no se investigaron, que tendrán que no lo estuvieron. El fiscal del Estado tampoco estuvo, no se hizo presente y bueno, eso me llevó a hacer tengo secuelas en mi estómago. Se me formó un quiste en la cabeza por los mismos golpes. Se hizo la denuncia y bueno, y quería recalcarlo también en el juicio por toda la manipulación y los golpes que tuve. Así que, pero estoy contento por los compañeros que salieron y bueno, a seguir luchando y no nos dejemos, hoy nos pasó a nosotros y no queremos que nos pase más a nadie, a ningún trabajador, más por un salario digno, ¿no? Yo me presenté la semana pasada y no tuve ningún problema, o sea, nos recibieron bien, o sea, estaban a favor de nosotros, por lo que, o sea, la misma gente estaba muy ciegamente, que, o sea, le llenaba la cabeza, le decían esto, eran, o sea, como una instancia. Y después se terminó dando cuenta que no era así. Así que por lo menos eso, sentir un afecto de compañero y bueno, están con nosotros, hoy por hoy están con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá para expresar un poco y coincidiendo con todos mis compañeros, cuando la semana anterior junto a Diego salíamos de la cámara criminal, decíamos que la mitad de nosotros estaba dentro, que veníamos con nuestros compañeros y hicimos todo lo posible en esta semana, y agradecerle a la prensa que nos abrió las puertas en todos los medios, pudimos exponer lo que nos venía pasando, agradecerle a la comunidad este cambio de opinión, donde el primer día, entre propios y extraños, éramos los peor, la peor lacra de esta sociedad, y este cambio de opinión donde ven que las causas armadas, que vamos por nuestros derechos, hay un cambio en esta opinión, en la opinión popular, es lo que un poco te deja tranquilo. No somos delincuentes, y yo acá una vez más voy a utilizar estas cámaras y se lo reagradezco, para decirle a la doctora López Lestón que por favor recapacite, que le pedimos humildad, que le pedimos capacidad, que la cara visible de la justicia ya la está ensuciando, encarcelando a trabajadores que no cobran ni la tercera parte de lo que cobra esta señora. Entonces, si tenemos trabajadores en la calle, es porque muchas puertas no se abrieron y no trabajaron como debían estar. El hecho de estar presa, tengo que agradecer puntualmente acá a Andrea Gulló, a Lili Díaz, a Sonia y dos compañeras municipales que me acompañaron en todo momento y fueron las únicas que me acompañaron. Y agradecerles infinitamente y decirles que lo que hicieron con nosotros, privarnos de nuestra familia, derrumbarnos, no tiene precio. Yo diría, y acá un razonamiento como para que todos lo veamos, se perdió algo del Estado frente a trabajadores que estamos reclamando una mejora. Si nosotros iniciamos acciones, van a terminar pagándola de nuevo la comunidad y seguimos en un círculo vicioso. Yo particularmente agradecer al doctor Muriete y al doctor Robles, que desinteresadamente siguieron esta causa hasta mi sobreseimiento. Agradecerles profundamente y decir de que en esta sentencia ellos se hicieron reserva para iniciar acciones, para un jury a la votación. Y acá pediría a la comunidad que nos acompañe porque somos muchas las familias avasalladas, y no tiene precio las horas madre, las horas familia, que le ponga un monto. Y que por favor, porque esto, si es factible, que lo pague con su bien y no que lo termine pagando a la comunidad. Porque el daño lo hace ella en el cumplimiento de funcionario público. Entonces este es un llamamiento y creo que es una mea culpa de todos, ¿no? De todos, y para que miremos un poquito a cómo estamos desempeñando nuestro trabajo y seguir poniéndole el hombro a Santa Cruz, a la Argentina, y bueno, que somos todos trabajadores, ¿eh? Somos trabajadores presos, y agradecerles el acompañamiento a todos los compañeros, y acá voy a coincidir con todos ellos, creo que el espíritu nuestro nunca se ha quebrado, que vamos a seguir en la calle, o donde sea necesario para reivindicar a trabajadores. Solo quería decir que gracias al acompañamiento que hemos tenido de las diferentes organizaciones, nosotros como familiares, de los compañeros, de Alberto, de Ernesto, de Diego, tuvimos el acompañamiento de muchas organizaciones. Entre ellas, y principalmente queremos nombrar a la CTA Santa Cruz, con todas las organizaciones que la componen, los partidos políticos que la componen, a ATE, ATE Provincial, ATE Nacional, a el encuentra memoria que hizo suyo en la historia y por las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora que estuvieron presentes acá, el Centro Profesional de Derechos Humanos, que tenemos acá un representante, APEL, Rompiendo Cadenas, una organización que nosotros como trabajadores tuviéramos la mitad de su organización acá en Santa Cruz y su formación, su forma de trabajar, creo que no estaríamos en este lugar. Estaríamos con sueldos dignos y en especial en esa organización que se llama Rompiendo Cadenas, quiero querer agradecer a Susana Ancarola, que ella nos abrió las puertas junto con el Centro de Memoria y Verdad y Justicia, Alfonso y a mí, cuando fuimos a Buenos Aires a plantear esta historia, la historia que pasamos, la historia que estaban pasando nuestros familiares. Y al PTS, al Partido Obrero, al MST, ya es innumerable, de Democracia Obrera, compañeros que se han venido desde Buenos Aires, de Constitución 400 en el juicio, solamente por ser trabajadores. Estuvieron presentes, nos acompañaron. Y ahora tenemos que empezar a devolverle esta solidaridad que nosotros nos abrazó, nos acompañó hasta hoy. Y tenemos que agradecerle. Y la única forma de agradecerles es estando en la calle, porque esta lucha continúa. Y además porque luchar no es delito. Y pelear por un salario digno no significa que caigamos presos los trabajadores. ¿Por qué no se ocupan de los funcionarios corruptos? Con esta sentencia que ha dado el tribunal, les ordena reconsiderar y conocer lo que es el cuidado ambiental. Y ellos como tribunal, a las mega mineras que hacen activismo, a las petroleras, ¿las ponen en la misma situación, en el daño ambiental? ¿O solo se ocupan de estos pobres perejiles, como decía el secretario Planeta, que tienen que estar presos? Y que van a seguir presos, la libertad no se la vamos a dar. Esas son palabras de un secretario de una jueza de instrucción, a personas que fueron inducidas y manipuladas por la jueza de instrucción. Es lamentable el papel que juega la justicia en Santa Cruz, que lo único que hace es dedicarse a condenar, encarcelar, procesar a los trabajadores. Somos 300.000 habitantes, tenemos el 0,7% de procesados, trabajadores, desde el año 2005, 5 condenados a cadena perpetua, los compañeros eran 5 presos. Hoy están libres. Pero si no hubiéramos estado en la calle y pidiendo la solidaridad de los trabajadores, la solidaridad de las organizaciones, ellos no hubieran seguido presos. Pero a las mega mineras no les hacen nada, nos dejan pasivos ambientales, nos van a dejar una provincia destrozada, sin agua, sin energía, en el Caleta no hay agua. Las petroleras, a ellos les exigen conocer lo que hacen como daño ambiental, no, a ellos sí, los van a hacer ir a trabajar. Está bien, perfecto, los ven el juez, pero que quede bien en claro de quiénes se ocupan, de quiénes acusan. Mano de obra barata. Hola. Hola. Hola. ¿Alfonso? Hola, ¿me escuchas? Sí. No sé si pudiste copiar algo de lo que sí, te sí, dijo. Sí, casi todo. Lo único, ¿sabés qué? Si vos te acordás el nombre de todos los compañeros que fueron interviniendo. Está bien. Cuando saqué el que estaba hablando era el abogado de dos de los compañeros, que es Enrique, el abogado de ATE Nacional. Enrique. Enrique, Enrique Papa. Papa es el abogado de ATE. Sí. Sí, después de él siguió hablando Alberto Arteaga. Arteaga. Arteaga. Luego siguió Ernesto Appendino. Ernesto Appendino. Ernesto Appendino. Sí. Después, el más breve de todos fue Juan José Vera. Sí. Y le siguió Diego Reyes. Diego Reyes. Diego Reyes. Reyes, sí. Después, Patricia Benítez. Sí. Y cerró Norma Garrigue, que es la madre de Ernesto Appendino, integrante de la comisión. Sí, la mamá de Appendino. Está bien. Bueno, Alfonso, la verdad que salió bien. Vamos a ver ahora lo que podemos para editar, porque por ahí cuando hacían alguna pregunta, sí, a lejos no se escuchaba, pero no importa. Los testimonios de... Sí, bueno, estaban un poco al... Hablaron, hablaron los cuatro compañeros. Hablaron en realidad los cinco, los tres que salieron hoy a los dos que salieron la semana pasada. Bien. Los dos que salieron la semana pasada son Diego Reche y Patricia Matías. Diego Reyes y Patricia Benítez fueron los dos compañeros que recuperaron la libertad el 21 de noviembre. Y Patricia son los que salieron el otro día, claro. Y me habían comentado desde acá que había un compañero que todavía por ahí no salía porque estaba con una causa en Chile. No, sí, pero finalmente salió. Ese compañero es Alberto Arteaga. No hay nada, fue una pelotudez de la policía, pero no, finalmente salió libre. Bueno, escúchame entonces, Alfonso, vos sos el secretario de prensa de la CTA de Santa Cruz, provincial. Sí, se te hace una ilusión, bueno, prensa, sí. Yo voy a tratar de ver cómo lo... ¿A qué, por ejemplo, si tengo el link con todo esto, a dónde te lo puedo mandar para que lo tengan ustedes? Repetime porque salió, no te escuché. Cuando tenga este material que lo pueda desgrabar y por ahí te pueda mandar el audio, si a ustedes les interesa, ¿a qué correo electrónico te lo puedo enviar? Ah, bueno, te lo deletreo. Y de nene. Lobo, LOBO. Genu Lobo. Genu Lobo, bien. @hotmail.com. .com. Hotmail.com, sí. Bueno. Ahí está la página en 6 de los compañeros, que es Comisión por Libertad Preso de ATE. Comisión. Libertad presos de ATE es la página de Facebook. Ahí bueno, los compañeros de prensa de CTA que trabajan lo estaban subiendo. fotos de hoy, las primeras impresiones de esto. Bueno, yo ahora entre hoy, porque hoy tengo programa a la noche, me va a ser medio difícil, pero igual entre hoy y mañana bueno, trabajamos y mandamos lo que hay, ¿eh? Y lo nosotros lo enviamos también acá a la red nuestra, y nosotros, yo personalmente, yo, Luis Angió, también pertenezco a la corriente Rompiendo Cadenas, así que también lo vamos a hacer circular con los compañeros de ahí. Ah, bueno, sí. Ahí Norma, que fue la última en hablar, hice un agradecimiento especial a Rompiendo Cadenas, y en particular a Susana, que era una compañera, digamos, que fue a la que nosotros nos acompañó durante las campañas en Buenos Aires. A Susana, hasta hoy al más temprano hablé con ella y le conté, bueno, todo lo que había pasado. O sea, que ella también fue... Ella fue la que me dijo informar esto. También estuvo Elia Espénduro, como 4 o 5 días acá, estuvo Nora. Y hoy el que vino fue Charlie Platini. Claro. Bueno, Susana fue la que hoy a las 11 me avisó de lo que había pasado en el juicio. Está bien. Bueno, Alfredo, sí. Lo que quieras, ¿cómo me dijiste que era tu nombre? Luis Angió. Quedamos en contacto, si necesitas alguna otra información, llámame, y si no, manda mensaje privado por la página de Facebook o a mi correo, no hay problema. Sí, nos comunicamos, te agradezco, la verdad que gracias. Bueno. No, muchas gracias a ustedes, Luis, un abrazo fuerte. Saludos a los compañeros, compañeras, chao. Chao.